pasa sobre mí. Sé que te asusta mi tristeza y cuando me golpea una pena que me tumbe en el sillón. No te preocupes, mi princesa, a veces la vida es espesa, luego viene el subidón. Y es que qué sería de mí sin mi dolor. ¿En qué sería mejor? Dilo, por favor. Y es que qué sería de mí. ¿Qué sería de mí sin ti? No te quiero de enemigo, me sirves más como amigo. Ven, espera por aquí. Y si no alcanzo la grandeza que este dolor un día prometió, al menos tengo mi tristeza. Pon el pan sobre la mesa y paga cuentas del doctor. Y es que sería